Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Yo fuera hombre, qué hartazgo de luna, de sombra y silencio me había de dar. Como noche a noche, solo deambularía por los campos quietos y por frente al mar. Si yo fuera hombre, qué extraño, qué loco, tenaz vagabundo que había de ser. Amigo de todos los largos caminos que invitan a ir lejos para no volver. Cuando a mí me acosan las ansias andariegas, qué pena tan honda me da ser mujer. Poema de Juana de Ibarbourou. La poesía femenina en el modernismo. Gracias, Elena, por esta introducción. Aunque ha habido mujeres poetas en América hispánica desde la colonia, la mejor poesía de la época la realizó sin duda la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, una poesía distintamente femenina solo aparece con el modernismo. La mayor parte de estas poetisas nacen en la parte sur del continente. María Eugenia Vaz Ferreira, Delmira Agostini y Juana de Ibarbourou en el Uruguay, Alfonsina Storni en Argentina y Gabriela Mistral en Chile. Solo las dos primeras, Vaz Ferreira y Delmira Agostini, fueron estrictamente modernistas, pero hay en las otras rasgos del movimiento que permitiría marcarlas como epígonas si su obra no se proyectase fuera de estos reducidos marcos. En Juana de Ibarbourou y en Gabriela Mistral, la poesía femenina toma otros rumbos. Por otra parte, a ambas, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral, cabe la distinción de haber llamado la atención sobre la poesía femenina al trascender los límites de la propia patria. En 1930, en una ceremonia que tuvo enorme publicidad, la uruguaya fue proclamada Juana de América y en 1945 Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura, el primero en ser adjudicado a un escritor de América Latina. Pero tal vez fue Delmira Agostini la que mejor representó un cierto tipo de poesía femenina, de pasión y sensualidad, una poesía que en el momento que se publica desafía las convenciones sociales de lo que era decoroso decir para una mujer. Nacida en las afueras de Montevideo en 1887, Delmira, como siempre fue llamada, fue educada en casa. Una madre dominante y hasta tiránica, dirigió su vida hasta en menor detalle y recibió la educación convencional de las muchachas de su clase social, es decir, lecciones de francés, de piano, de dibujo, etc. Así, bajo la dirección de su madre, desarrolló un gusto por la poesía que produjo poemas convencionales que disimulaban sus sueños de sensualidad. Cuando fueron publicados, asombraron a los críticos que no podían comprender cómo una joven pura y casta podía intuir tales cosas. Estos críticos estaban equivocados, es claro, porque en primer lugar, Delmira no era tan jovencita como su madre la representaba. En esa época era normal sustraer un par de años a toda muchacha, lo que de paso rejuvenecía a la mamá, y en segundo lugar, sus poemas no revelaban tanto conocimiento. Su erotismo era, como la pintura para Leonardo, cosa mental. Así que Delmira tomaba de sus autores favoritos la experiencia sensual que le faltaba. Pero su mérito mayor en el Montevideo de 1900 era animarse a escribir esas cosas siendo aún virgen. Fue Roberto de las Carreras, rico y excéntrico mecenas, poeta también, que llevó de París a Uruguay las últimas novedades literarias francesas, quien ayudó también a Delmira. Años más tarde, Delmira había de encontrar a Rubén Darío, el gran representante del modernismo. Era en 1912 y el poeta estaba ya en plena decadencia física, pero no dejó de reaccionar al encanto de esta joven mujer, que tenía la piel de ese tono rosado que enloquecía a los hombres entonces, y de escribir un breve prólogo para su libro Los cálices vacíos, publicado en 1913, en el que declaraba que desde Santa Teresa de Jesús la poesía hispánica no había producido versos tan intensos como los de Delmira. Al margen de la cortesía de este tipo de textos, Darío tenía razón. La intensidad, la obsesiva imaginería erótica, la pasión de los que caracterizan los versos de Delmira Agustine, vienen de áreas del inconsciente de la poesía femenina que hasta entonces no se había atrevido a explorar. En violento contraste con Delmira Agustine, la mejor poesía de Gabriela Mistral está dedicada no a la sensualidad y al deseo, sino a la ausencia del amor, a la muerte del amado, a la privación del hijo. Nacida en Chile en 1889, Gabriela era autodidacta y por su propio esfuerzo se hizo maestra a los 15 años. La notoriedad le llegó con el premio ganado en 1914 por la secuencia de sonetos a la muerte, en que lloraba la muerte de su novio. Este amor canceló su vida afectiva por un tiempo y la orientó a cantar una maternidad imposible. La fama internacional llegó con la publicación de una colección de sus versos, Desolación, en 1922. Su vocación de maestra se reflejó también en su poesía y ensanchó inmensamente el área de su popularidad. Sin embargo, en los que probablemente sean sus mejores libros, Tala de 1938 y Lagar, publicado en 1954, la autora tiene poco de modernista. Una poesía enraizada en la Biblia y en cierta aridez lingüística aprendida en Santa Teresa es lo que reflejan estos grandes libros. Pero la Mistral, que habría de ser popularísima en las primeras décadas del siglo XX, es la de los primeros versos. Ahí está la imagen desolada y funérea que impresionó al lector modernista. La paradoja es que esa imagen dominante no coincidía ni con la evolución posterior de su poesía hacia un despojamiento emocional, ni con sus propias inclinaciones sexuales. Aunque con suma discreción, la Mistral renunció al amor de los hombres y se rodeó de mujeres jóvenes, hermosas mujeres que fueron sus compañeras a lo largo de días de triunfo y dolores. La poetisa argentina de origen suizo, Alfonsina Storni, fue junto a la chilena Gabriela Mistral y a la uruguaya Juana de Borbourg las que conformaron la primera avanzadilla en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. Nacida en 1892 en Capriasca, Suiza, a los 4 años se trasladó con su familia a la Argentina y se graduó y ejerció como maestra. En 1917 empezó a frecuentar los círculos literarios de Buenos Aires y Montevideo, y en la década de 1930 conoció a personajes tan relevantes como Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. En 1938 participó en el homenaje que la Universidad de Montevideo brindó a las tres grandes poetas de América, Mistral, Ibarbourou y ella misma. La obra poética de Storni se divide en dos etapas. A la primera, caracterizada por la influencia de los románticos y modernistas, corresponden La inquietud del Rosal, de 1916, El dulce daño, de 1918, Irremediablemente, de 1919, Languidez, de 1920, y Ocre, también de 1920. La segunda etapa, impregnada por una visión oscura, irónica y angustiosa, se manifiesta en Mundo de siete pozos, de 1934, y Mascarilla y trébol, de 1938. Madre soltera, hecho claramente inaceptable en su época, Alfonsina Storni fue, sin embargo, la primera mujer reconocida entre los mayores escritores de su tiempo. Su trayectoria literaria evolucionó desde el romanticismo hacia el intimismo sintomático del modernismo crepuscular para desembocar en la vanguardia. El rasgo característico de su producción fue un feminismo combativo en la línea que se observa en el poema «Tú me quieres blanca», el cual se haya motivado por las relaciones problemáticas con los hombres decisivas en la vida de la poetisa. Víctima de una enfermedad terminal, el 23 de octubre de 1938 viajó a Mar del Plata y hacia la una de la madrugada del martes 25, Alfonsina abandonó su habitación y se dirigió al mar. Esa mañana, dos obreros descubrieron el cadáver en la playa. Bueno, pues grandísimas poetas nos has traído hoy, Néstor. Por cierto, Trafulla, como tú sabes, ha dedicado ya algunos de sus espacios a ellas. Sí. A Juana Inés de la Cruz, que la has mencionado al comienzo, que es una grandísima, aunque no pertenece al movimiento modernista, no. Pero sí que hay una ligazón con ellas. En cuanto a esa rebeldía como mujer y poner las peras al cuarto, ¿no? Por supuesto, fue una precursora. Hemos dedicado espacio a Gabriela Mistral, grandísima, premio Nobel, como tú nos has dicho, y por supuesto a Alfonsina Storni, que hoy vamos a presentar uno de sus poemas al que tú has aludido, o sea, Tú me quieres blanca, que es uno de sus grandes, sí, sí. Una de sus grandes creaciones, ¿no? Prometemos ocuparnos de Juana de Ibarbourou, que no lo hemos hecho hasta la fecha, y por supuesto, una que yo, la verdad, no he leído nada hasta ahora, y que tú la has comentado, y me quedo con su nombre, que es Delmira Agustini. Y bueno, pues prometemos, repito, que nos ocuparemos de ella, los de Trafulla. En fin, no sé qué os ha parecido. A mí, desde luego, me parece de un interés enorme, sobre todo en estos tiempos de reivindicación feminista y de tal. Creo que estas mujeres fueron, bueno, todo un precursoras, ¿no?, de todo el movimiento feminista actual. Yo creo que no eran unas feministas radicales. No. Eran unas feministas que reclamaban la igualdad ante los hombres de una manera, claro, de una manera inicial, y sí, y la relación de todas con Sor Juana Inés de la Cruz, la verdad es que yo, por lo que he estado leyendo, sí, todas tienen una, sí, vinculación, sí, fuerte, ¿no? Juana Inés de la Cruz, yo creo que fue un referente para estas mujeres, tanto estas poetas de latinoamericanas como españolas, por ejemplo, sí, o de otros países, ¿no? Ella partía de su condición de monjil, con lo cual aunque parezca contraproducente, le daba la libertad de escribir lo que ella sentía. Esa sensualidad de Sor Juana Inés de la Cruz, nadie diría que corresponde a una sor. Sí, sí, para ella fue un refugio, una forma de protegerse, de sí. Eludir ese mundo masculinizado. Que la oprimía, y efectivamente. Y sin embargo, en esa época todavía anterior a esta, donde las mujeres estaban igual o más reprimidas que en la época más moderna de estas otras, sin embargo, tuvo una voz potentísima. Sí, sí. Y de una calidad excepcional. Los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz son fantásticos, ¿no? Son maravillas de verso, ¿no? Todas ellas. La influencia que tuvieron estas mujeres latinoamericanas en la literatura y en España, casi se puede decir que trascendió al tema exclusivamente literario. En España, en la época que escribieron estas mujeres, y muchas de ellas lectoras de estas grandes artistas, tenemos mujeres de la época como Clara Campoamor, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Que fue la mujer que promovió la aprobación del artículo 36, en la que se concede el derecho al voto de las mujeres en España. Estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, estas mujeres que salían de estudiar con las dificultades de la época para la mujer en aquella época, que crearon asociaciones de femeninas para conseguir eso, lo que decías tú, no una radicalización del lenguaje feminista, sino simplemente tener las mismas oportunidades de ser exactamente iguales en oportunidades a los hombres. Sí, sí. Sin tener yo esa condición. Elmira, la verdad es que no conozco mucho, pero Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, que, a ver, yo personalmente he leído más de Alfonsina Storni, son mujeres que no tuvieron educación, que luego, o sea, que tuvieron que buscarse la vida con un trabajo detrás de otro se autoeducaron a ellas mismas. La casualidad que eran, las ambas eran maestras, ¿sí? Se hicieron maestras, era la manera de que sí, una pero mujer... con mucho trabajo y con... Sí, sí, sí, sí, porque el oficio de maestra les daba pie a poder leer, a poder estudiar, sin esa cortapisa de que tenían otras profesiones que eran exclusivamente masculinas. Sí, no, y luego las dos muy valientes con su apuesta personal, ¿no? Una se dice, parece que está probado, ¿no? Que era lesbiana, al final de su vida salió su amante. Sí. Y la otra tuvo un hijo soltera. Sí, sí, eso era inaceptable. Que era inaceptable en ese momento. Ella, sí, sí. Esta mujer... Claro, rompió moldes, ya era famosa, entonces eso también la convertía un poco en una persona que podía, tener esa condición de madre soltera sin que le cayera encima todo lo propio de la sociedad burguesa de aquella época, ¿no? De aquella época y posteriores, ¿no? En la España que luego cortó el largo periodo del franquismo, surgieron voces de una categoría entre las mujeres tremendas, ¿no? Yo solo podría hablar de, por ejemplo, de Zenobia Camprubí, que es una mujer, como muchas, olvidada de la literatura, que escribió grandes obras, que fue colaboradora y posiblemente autora acompañante de muchos de la obra de Juan Ramón Jiménez, que sufrió, por cierto, su machismo de una manera brutal, como cuenta muy bien Rosa Montero. Una mujer de un intelecto tremendo que tradujo al español, de los primeros idiomas europeos que se tradujo al premio Nobel Rabindranath Tagore. En fin, Mariana Aestu, por ejemplo, otra de las mujeres de principios de siglo que tuvo una capacidad de docencia y de interés por que la mujer entrara en el mundo de la educación y de la educación superior, sobre todo. En fin, hay muchas mujeres. Está el caso el caso curioso también de María de la Hoz Lejárraga García, que recuerdo que lo comentamos en un programa, que fue la mujer de Gregorio Martínez Sierra, el famoso autor de Canción de Cuna, por ejemplo, un escritor afamadísimo que incluso lo llamaron de Hollywood para actuar, para trabajar allí como guionista, y que se descubrió al final de la vida de él que él no escribía, escribía ella exclusivamente. No escribió ni una letra. Igual le daba alguna idea. Y ella escribió toda la obra de este hombre. Él se llevó todos los honores. Luego la abandonó por una actriz. En fin, una serie de cuestiones que denotan la condición de la mujer de aquella época. Ella se tuvo que conformar. Luego ya, cuando envidó, ella escribió y empezó a hacer cosas. Pero posiblemente el éxito de las obras de su marido, que aún hoy, en los libros de texto y en la historia de la literatura, como autor de la obra, en realidad estaba escrita toda por ella, ¿no? Sí, sí, es terriblemente injusto. Sí, sí, que, es un caso cosa que no solamente sucedía en Sudamérica o en España o tal, es que sucedía en todas partes. Sí, sí. Aquí mismo hemos hablado el caso de Shelley y su esposa, la autora de Frankenstein. Sí, Mary Shelley, sí, sí. Que quedó totalmente ensobrecida, y de hecho tuvieron que publicar el libro como si lo hubiera escrito el marido, porque si no, no se lo publicaban. O sea, que es alucinante. Son cosas que... Bueno, también en música, la Alma Mahler, por ejemplo, que era una grandísima música y compositora, y estuvo completamente eclipsada por su marido. Y Clara Schumann, que Clara por Schumann. Ejemplo, tuvo una carrera paralela a Schumann, al famoso Schumann, y sin embargo no tiene ninguna repercusión. Esporádicamente se interpreta en alguna obra de Clara, pero escasamente hoy. Sí, sí, sí. Y bueno, si tenéis la oportunidad de escuchar cosas de esta mujer, se verá y se podrá apreciar que efectivamente no tiene nada que envidiar a ninguno de los compositores de la época. O sea que sí, también en la música se daba con muchísima frecuencia. ¿Y esto? Aquí por la ignorancia, la ignorancia de ningunearla. Sí, sí. Y esos son casos que se conocen. Habrá muchísimos casos incluso de siglos pasados, en que la mujer posiblemente fuera más protagonista, más autora que el hombre, y sin embargo el protagonista era el hombre. Ya no solo por el hecho de que fuera él el que tenía que ser el que publicara, sino porque la sociedad no permitía que la mujer pudiera ser tener ese protagonismo en la escritura, en la música, en cualquier otro tipo de actividad. Pasaron siglos hasta que una mujer dirigió una orquesta sinfónica. Sí, o sea que... sí, sí, sí. Es tremendo, ¿no? Las mujeres tapadas. Sí, efectivamente. Sí. Hay una película, no sé si la habéis visto, también reciente, de un escritor que le van a entregar el premio Nobel y se va con su mujer a Estocolmo y están en el hotel, y al final la historia es que es ella la que ha escrito todos los libros de su marido. Sí, sí, sí, la he visto, es una gran película, dos actores magníficos. No me acuerdo, cómo se llama, no recuerdo el nombre, ¿no? Es tremendo. Por eso tiene tanta mérito, tanta importancia el que mujeres como las que estamos hablando, a las que hay que añadir a Clara Campoamor o Federica Montseny, que a principios del siglo, bueno, pues fueron la punta de lanza de todo un movimiento que hoy ya es imparable, hoy ya es... Está claro que es, aunque quede trecho por recorrer, por supuesto, pero esto ya no lo puede parar nadie. Pero es que en aquella época eran los comienzos, es que eran las primeras que se atrevieron a... Y estamos hablando de hace un siglo ya, ¿eh? Es decir, hace un siglo ya había mujeres que empezaron y que crearon y que consiguieron. Sí, sí, sí. Pero si es que Campoamor fue diputada... Si es que no les dejaban ni siquiera ingresar en la universidad. No, o sea, eran unas cosas que hoy día parecen inauditas, inverosímiles, pero era así. Sí, o sea, que era un largo camino esto. Un camino excesivamente largo para tener estos referentes, ¿no? Porque bueno, en España y en Latinoamérica, con los golpes de Estado y los gobiernos militares y todo eso pasaba, y en España todo ese progreso de principios de siglo hasta el año 30... hasta el año 36, que se dio el golpe de Estado, quedó completamente interrumpido. Y para las mujeres fue todavía peor, fue muchísimo peor, porque el varón, el hombre, tenía la represión, la falta de libertad y tal, pero mantenía su estatus, podía hacer dentro de ese régimen lo que él quería hacer. Sin embargo, la mujer seguía estando reprimida, volvió hacia atrás, sí. Y duró 40 años. Sí, fue una vuelta más que retroceso se ve de 40 años. En la publicidad, en los periódicos, en todo. En todo, en el día a día. O sea, en todo, absolutamente en todo. De ser un avance a de repente cortarse todo. Sí, sí, tenía que pedir permiso para sacarse el carnet de conducir, para tener una cuenta corriente. Sí, sí, sí. En fin, de esto hablaremos más veces cuando hablemos de autoras, porque sigue siendo un tema candente, importante, y que todavía tiene que ir para adelante. Pero eso será en otro programa. Encantado de estar con ustedes de nuevo. ¿Me dejas que termine con una frase? Libros. Bueno, pues cuando Alfonsina Storni se suicidó la noche de antes, dejó un poema que termina así. Libros. Ah, más que libros. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.